aunque lo tenía encubierto, y le dio una puñalada cuando estaba descuidado. Kirpa que estaba tocando, Kirpa que estaba tocando, un golpe mal ajustado. Un golpe mal ajustado por culpa de un criminal cayó en el suelo hincao, con el arpa entre los brazos tocando un seis numerado. Paró de bruce la cuerda porque estaba desmayado. Pero estaba paloteado y en la primera refriega también salió puñaleado. Después se volvió a meter con furia de hombre reciao y con la punta del pie dejó al otro desarmado. El hombre salió corriendo, el hombre salió corriendo y lo ató un alambrado. Y lo ató un alambrado, entonces pidió perdón cuando se vio arrinconado. Tenía que pagar con sangre al hombre que había matado. Llanura, Palma y Sabana se quedaron enlutados. Y en todo este vasto ya no nos hace otro más nombrado. La noche en que lo mataron, la noche en que lo mataron, lloraba hasta el más pintado. Lloraba hasta el más pintado, las mujeres y los hombres sollozaban abrazados. El cielo cambió su luto de resplandor en lunao, y cuentan que ese otro día el sol salió encapotado.